bueno, pasó Valdivia, volvió a la Liga Nacional, incluso después pasó la Intercontinental, volvieron a la Liga, pero ahora el foco obviamente en esta segunda semifinal y en lo personal con una situación extraña, ¿no? Querer jugar ya. ¿Qué tal? Buenas. Sí, sí, a veces el tiempo se hace largo cuando la espera y no llegan los días de partido, pero bueno, creo que ya estamos a un día y bueno, el equipo está muy bien, viene a hacer unos partidos duros dentro de la Liga Nacional y ya con la mente puesta en la Liga de América, que es lo más importante que tenemos hoy en día. Es cierto que el trajín de las competencias internacionales, las ventanas, la cantidad de partidos, el fixture, porque hicieron gira por el norte, después recibir a Libertad y Gimnasia y revertir dos partidos durísimos, hace que San Lorenzo llegue cansado, pero por otro lado, el objetivo este de semifinal con las ganas de repetir el título me parece que son mucho más importantes. Sí, lógicamente el desgaste se va notando. El trajín de partido, viaje y todo se va sintiendo, pero creo que la motivación como jugador de jugar estos torneos tan importantes suplen ese desgaste y bueno, uno tiene que estar al nivel de la motivación y de los rivales, ¿no? Porque me parece que nosotros siendo locales, teniendo el plus de la gente y el gran equipo que tenemos, creo que podemos clasificar y esa es la meta. Y en tu caso, ¿cómo estás? Preguntarte, porque es fundamental. Lo último que jugaste fue Valdivia, porque estuviste en Brasil, pero Gonzalo decidió no darte minutos. Sí, sí, sí. El último cuadrangular que jugué fue en Valdivia. Y bueno, entrenando estoy bien, me siento muy bien físicamente. Creo que puedo ayudar al equipo en un recambio para darle aire y para bueno, aportar mi experiencia, y lo importante era llegar de la mejor forma física. Yo sabía que me iba a ir acoplando al sistema de juego, a los compañeros, que la mayoría los conozco de haber jugado con ellos, la gran mayoría, y algunos de enfrentarlo. Entonces creo que me siento en óptimas condiciones de poder afrontar el cuadrangular. Bueno, y hablando de cuadrangular específicamente, bueno, juegan con las Ánimas de Arranque, equipo que conocen, le ganaron y jugaron en Valdivia muy bien, pero se vienen dos poderosos, podemos decir, de América, y sobre todo Huaro, ¿no?, que es el último campeón previamente a San Lorenzo. ¿Qué análisis hicieron del grupo, por dónde va a pasar la clave, a pesar de que todos siguen dando a San Lorenzo como favorito? Mirá, en los papeles, muchas veces pasa en estos cuadrangulares que en los papeles vos decís, bueno, este equipo quizá es más accesible, es duro, pero es más accesible que otros. Pero cada cuadrangular es diferente. Nos tocó vivir en el de Chile con las Ánimas, que decíamos que iba a ser, era el local y que le iba a costar clasificar con un equipo tan bueno como es el de San Martín de Corrientes, y sin embargo esos cuadrangulares son diferentes a torneos largos. Te agarra un día que el equipo está muy bien, que está sincronizado y te superan. Son días. Por eso creo que hay que tener la atención y la concentración en los tres días, no hay que perderla en ningún momento. Bueno, incluso le pasó a Franca en su cuadrangular previo, ¿no? Exactamente, por eso digo, son fines de semana aparte donde un día te pueden dejar afuera. Entonces, bueno, nosotros tenemos el beneficio de tener un plantel largo, de tener un grupo bien humano unido, y creo que eso te saca adelante en algunos momentos donde quizá el juego no es tan bueno. Claro, como ha pasado con Libertad Gimnasia, que igual San Lorenzo termina ganando y sigue estirando este invicto en casa, que no es poca cosa. Sí, sin duda que cuando no tenés un grupo humano que se aferra uno con otro y que puedas solucionar problemas en cuando el juego no te los da, la muestra está en los últimos partidos. Se ha comenzado mal, nos han sacado 15 puntos y el equipo en el segundo tiempo lo ha revertido. Hay que intentar que esas cosas no pasen, pero con una temporada tan larga y con tanto desgaste es normal que pasen esas cosas. Lo importante es poder revertirlo. Y ahí está Diego Loripo para suplir esas cuestiones. Por ahora no, solo en Valdivia. Ahora vamos a ver el fin de semana. Creo que la motivación y las ganas, la alegría que uno tiene, la tiene que trasladar al campo de juego. A mi edad, estar en esta institución para mí es un privilegio y bueno, poder aportar para llegar al cuadrangular final sería un sueño. Es el objetivo, ¿no? Básicamente, a pesar de la complejidad que es el grupo. Sí, creo que hay que ir pensando por momentos. Hoy el momento es este fin de semana el cuadrangular y la clasificación. Después, si tenemos la suerte o conseguimos la clasificación, ya pensaremos más adelante. Pero estamos de local, con nuestra gente, disfrutarlo y poder hacer un un gran cuadrangular que nos lleve a depositarnos en la final. Diego, muchísimas gracias y lo mejor para este fin de semana. Bueno, gracias a ustedes como siempre.